mina. Anda con cualquiera, es una loquera, sus bellos ojos. La quita cocaína. Y cuando yo la mojo, me dice a los